demasiada demasiada cosa para mí. Solamente en mis sueños yo te conocí, mi amor. Las cosas han cambiado desde que te conocí. Mis tardes de verano se han pintado de gris. Una noche miro al cielo y le pido a Dios que saque de mi mente esta maldita obsesión. No quiero llorar, no quiero sufrir, yo solo quiero sonreír. No quiero llorar, no quiero sufrir, yo solo quiero ser feliz. No quiero llorar, no quiero sufrir, yo solo quiero sonreír. No quiero llorar, no quiero sufrir, yo solo quiero ser feliz junto a ti. Junto a ti.